Juan 15, 26. Doy la bienvenida a cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesucristo. Es un privilegio tenerlos aquí. Aleluya. Gloria al Señor. Dice la Escritura, solo el 26. Aleluya. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Juan 16, aleluya, versículo 13. La Escritura dice de la siguiente manera: pero cuando venga el Espíritu de verdad, repita conmigo, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. A su nombre la gloria. Puede sentarse dando una alabanza al Señor. Gloria al Señor. Estamos pasando, usted ve aquí gente y ve hermanos, escuche una cosa, hermanos y amigos, estamos pasando situaciones muy difíciles, aleluya, que tal vez son imperceptibles. Dentro de poco tiempo habrá gente que tenga que marchar de la iglesia, me duele decírselo, pero eso es así, y por más que queramos hacer algo por impedirlo, cuando se da un consejo, muchas veces se cree que ese consejo es para satisfacer el ego del pastor. Por lo general es lo primero que viene a la mente de una persona cuando ese consejo no está de acuerdo a lo que cada quien piensa. Gloria al Señor. Entonces, dice por ahí un dicho, cuando veas a tu vecino rasurar, pon tu barba a remojar. Es decir, aprenda de todos aquellos que lamentablemente se están alejando de la presencia de Dios, para que usted no sea el siguiente. Amén. Pero hay mucha situación, hay mucho asunto lamentable. Gloria al Señor. Y yo quisiera que los que escuchan esta mi voz no atravesaran por esas situaciones. Gracias a Dios, el consejo constantemente se está dando. Amén. Amén. Y rara vez yo no puedo reunirme con alguien si tiene algún problema. Por lo tanto, es bueno, hermanos, que atendamos el consejo. Gloria al Señor. A su nombre la gloria. Bueno, el Espíritu de verdad. Amén. El Espíritu de verdad. Vamos a hablar hoy acerca del Espíritu de verdad. Gloria al Señor. Amén. Y qué bueno es que podamos entender, hermanos, acerca de lo importante que representa saber con quién estamos nosotros relacionándonos una vez que aceptamos al Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces leíamos, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, Juan 15, 26, el Espíritu, gloria al Señor, bendito sea el nombre del Señor, Juan 15, 26, a ver, vamos ahí, gloria al Señor, Juan 16, 13, perdón, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, el Espíritu de verdad nos da testimonio acerca de quién. De Dios. Acerca del mismo Señor. En una ocasión hablaba con alguien que tan arraigada está la creencia popular que la Iglesia Católica ha implantado de una manera muy astuta, bendito el nombre del Señor, tan astuta que muchos que se dicen ser cristianos evangélicos siguen creyendo en esta doctrina errada llamada la Santísima Trinidad. Esa es una doctrina que tenemos que entender que tiene orígenes paganos, babilónicos, egipcios, caldeos, medos, persas, egipcios. Sí, y romanos, obviamente. ¿Por qué? Porque los romanos siempre buscaron tener un concilio con el Estado, uniendo a los feligreses con el poder y tener el dominio completo de todas las creencias. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí en España hay una organización evangélica que se llama la FERED. Es la organización de iglesias evangélicas aquí en España. Todas ellas son trinitarias. Bendito el nombre del Señor. Y tiene alguna ventaja de cara al gobierno, tiene algunas ventajas, algunas puede haber algunas subvenciones, es posible que sí. La iglesia pentecostal pertenece a esa organización, la Pentecostal de Europa. Creyó que era conveniente, no sé si vayan a salir pronto, pero se aproxima a algo interesante, que es que esta organización eclesiástica o congregacional de iglesias trinitarias en España están pensando en unirse con el Concilio Episcopal Católico de España. Ya, eso ya está. Es decir, las iglesias trinitarias, como lo dijo un día Juan Pablo II, ustedes recordarán a Juan Pablo II, el que estuvo antes de Ratzinger, estuvo Juan Pablo II, Ratzinger, y ahora está Benedicto, el último que está ahora, Bergoglio, que se llama, no sé cómo se llama, San Francisco, pero el nombre tal le dan Bergoglio. Bueno, es Juan Pablo II dijo un día allá en Londres, en una reunión que tuvo, dijo, un día todas las iglesias volverán a su madre, que es la iglesia católica. Eso fue lo que él dijo allá. Las iglesias protestantes todas van a regresar a su madre, es decir, a la iglesia católica, menos esos que bautizan en el nombre de Jesús. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Bendito nombre del Señor. Por eso es tan importante, hermana María José, que no nos mezclemos con los de afuera. Usted y yo no nos podemos mezclar. De ahí a que es que esos son radicales, es que son estrictos. No, el Señor es santo y usted y yo tenemos que ser santos como Él es santo en toda nuestra manera de vivir. Bendito sea el nombre del Señor. Porque si nos vamos a seguir pareciendo al mundo, entonces no hay diferencia entre el cristiano original y el cristiano que ande por ahí. No, tenemos que parecernos a Cristo, ser como Cristo, agradarle a Cristo, amar a Cristo, buscar a Cristo, obedecer a Cristo y bautizarnos en el nombre de Cristo, porque somos de Cristo, hechura suya para honra y gloria de su nombre. A su nombre la gloria. Entonces, por eso es bueno que usted reciba el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el cual lo va a llevar a usted a conocer la verdad. Amén o no. Mire que para quitar un concepto trinitario de la mente, eso no lo hace el pastor, eso no lo hace el mejor orador ni el mejor predicador, eso lo hace el Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad, el cual mora en nosotros. Y por medio de Él damos testimonio que Cristo es uno. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Vamos a seguir hablando un poquito acerca del Espíritu de verdad. Y si usted no lo tiene todavía, tiene que buscarlo. Tiene que anhelarlo. A veces, pastor, ¿qué hago? Pregúntele al Espíritu de verdad. ¿Amén o no? El Señor nos ha dotado del Espíritu Santo. Vamos a ver las Escrituras, hermano Rodolfo, 1 Corintios 12:3. Espero no extenderme mucho. Aleluya. 1 Corintios 12:3. Escuche, hermano, cuando el Espíritu Santo anhela que usted esté todo el tiempo buscando su presencia. Gloria al Señor. Usted se empieza a alejar de Dios y entonces los pensamientos inicuos empiezan a entrar en su mente. Qué bueno que podamos estar revestidos del poder de Dios. Yo quiero más de Dios, yo quiero buscar su presencia, yo anhelo el consejo suyo. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu. Hay gente que le dice así el Señor Jesús, pero no sabe lo que está diciendo. Señor, la palabra en hebreo es Adonai. Y Adonai es dueño y es Dios. Entonces, cuando usted le dice Señor Jesucristo, no le está diciendo la segunda persona. Le está diciendo el dueño, el amo, el que me posee a mí, el Señor Jesucristo. Por eso, si usted a Él le llama Señor Jesús y es consciente de lo que está diciendo, le está atribuyendo a Él toda la plenitud de la Deidad lo está haciendo por el Espíritu de verdad, y debe sentirse gozoso de que no hay un segundo, no hay un tercero. El Señor es el primero, el Señor es el último, Él es el Alfa y Él es la Omega, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Ese es Jesucristo de Nazaret, y a Él es el que le servimos, y a Él es al que le adoramos. A su nombre la gloria. Primera de Juan 4:2, vamos a meditar, y esto es maravilloso que podamos verlo y analizarlo. Primera de Juan, aleluya, 4:2, aleluya. Primera de Juan, dice la escritura: y en esto conocer el Espíritu de Dios, todo espíritu confiesa, ¿sí?, que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. Usted confiesa que Jesucristo originalmente no es carne, porque Él es Espíritu, pero usted confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es decir, que Dios ha venido en carne, entonces usted es de Dios. Usted debe sentirse gozoso de que Él no mandó a uno que se encontró por allí y le dijo: hijo, yo aquí, mientras yo me quedo aquí en mi trono, pues como eso se ve que estaba un poco chungo, vaya usted, hijo, y vaya, muera por ellos. No, Señor. Yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. Yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. Aleluya. Hebreos 5:7, y dice aquí que Cristo ha venido en carne. Hebreos 5:7, a su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Dice: y Cristo, ponga atención en la primera estrofa, y Cristo en los días de su carne. ¿Qué quiere decir esto? Que además del día de carne, Él tiene otro tipo de días en otra naturaleza. ¿Amén o no? Eso es lo que está diciendo la Escritura. Bendito sea el nombre del Señor. Ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. A Él hay que tenerle respeto y reverencia. A su nombre la gloria. Bueno, los versículos que tienen que tener anotados ya son Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Juan 14:17, ese es interesante. Vamos a ver Juan 14, aleluya, 17. Esté orando por su pastor, que últimamente ha estado quebrantado de salud. Gloria al Señor, le ruego sus oraciones para el siervo. Juan 14:7. Dice la Escritura así, estamos hablando acerca del Espíritu de verdad, aleluya. El Espíritu de verdad. Es decir, hay otro por ahí que no es verdadero, pero Él es el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros, y estará en vosotros. Y estará en vosotros, aleluya. Alguien vino y llegó y vio aquí una manifestación del Espíritu Santo y dijo: a ver, ¿cómo es esto? ¿Qué está pasando esta gente? Porque ellos no lo pueden recibir, porque el mundo no lo puede recibir, porque no lo conoce. Bendito sea el nombre del Señor. No le ve y no le conoce, y yo aún no lo puedo ver. Pero esa palabra en mí y en usted se ha cumplido. Porque cuando usted necesita de un consuelo, de un consejo, de una protección, de un ánimo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Hay algo aquí adentro que le empuja a usted a tomar una decisión en el Espíritu Santo de Dios. A su nombre la gloria. A su nombre la gloria. Bendito sea el nombre de Jesús. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Santo es el nombre del Señor. Santo es el nombre del Señor. Una hermana me decía: pastor, yo no sé ahora cómo viene tanto problema. Si yo no tuviera el Espíritu Santo, hace rato que me hubiera colgado de un puente. Hace rato que yo me hubiera echado a morir. Pero hay algo que me dice aquí: tú puedes, vamos adelante, no estás solo. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Hemos hablado, hermanos, de que Dios tiene o ha tenido funciones específicas para con el hombre. En la creación, ¿cómo se manifestó? En la redención, en la consolación o en el derramamiento como Espíritu Santo. Pero además Él fue de día columna de nube, de noche columna de fuego. Él es la peña de Oreb. Bendito sea el nombre del Señor. Hay muchos campos de funcionamiento de Dios y del Espíritu Santo. Hemos estado hablando estas semanas y vamos a estar hablando acerca del Espíritu de vida, el Espíritu de gracia que hemos hablado, el Espíritu de verdad, aleluya. Pero el Espíritu es el mismo. Primera de Corintios 12:4, sí me interesa que este versículo lo tenga entre sus versículos doctrinales. Bendito el nombre del Señor. Jacob, te sé quieto, lo van a meter al baño, ¿oyó? Bendito el nombre del Señor. Y el agua está fría, hijo. Primera de Corintios 12:4. Dice la Escritura de la siguiente manera: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Mire cómo el Espíritu de Dios conserva la esencia de Cristo. Por allá dijo Mahatma Gandhi: estoy en busca de la verdad. Bendito el nombre del Señor. Por allá dijo Buda: ¿y qué es la verdad? Y todos están en busca de la verdad. Y Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si tú tienes a Cristo, estás en la verdad. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando llegas a Cristo se te abre todo el abanico, todo el panorama. Yo estaba ciego, caminaba así con los ojos tapados. Me han quitado el velo. Ahora entiendo que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Bendito el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Primero de Juan 5:20. Primera de Juan 5:20, otro versículo que tiene que tener grabado y tatuado en su corazón. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y Él es el que nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdad, al que es real, al que es verdadero. ¿Y qué creen? Estamos en Él. Él es el verdadero, el Espíritu de verdad, que es su Hijo Jesucristo. Este Jesucristo, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Si usted lo puede entender, hay algo que se está moviendo, aleluya, en su corazón y que le está diciendo: yo soy el que soy y no tendrás Dios ajeno fuera de mí. Yo Jehová y no, y fuera de mí no hay quien salve. Bendito el nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¡Aleluya! Y cuando Él dice: es necesario que yo me vaya. ¿Por qué decía eso? Porque Él estaba ahí con 12 charlando, iban y comían y compartían. Pero en el mundo había muchos que estábamos necesitados de Él. Y si ahora Jesús estuviese en carne en Jerusalén, aquí en Oviedo, la iglesia estuviera triste, porque Él está allá y Él no puede estar acá en su carne. Oh, Él tenía que hacer algo. Les conviene que yo me vaya. Entiendan, les conviene que yo me vaya. Y tal vez ellos no entendían, Señor, pero era lo más de bueno caminar y ver cómo se levantan los enfermos, cómo se sanan los paralíticos. Hey, les conviene que yo me vaya. Y ellos no entendían por qué hablaban de eso. Ahora usted y yo lo podemos entender, porque ahora aquí hay un culto y estamos sintiendo su presencia. En Barcelona están sintiendo su presencia. En Murcia, en Madrid, allá en La Coruña, en Avilés, en Gijón, están sintiendo su presencia, porque Dios es Espíritu y los que le adoran en Espíritu y en verdad es necesario que le adoren. A su nombre sea la gloria. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito es el nombre del Señor. Bendito es el nombre del Señor. Aleluya. ¿Por qué decía Él: el Padre es mayor que yo? El Padre es mayor que yo. ¿Por qué lo decía? Estaba limitado. Ay, tengo que cruzar a Galilea, tengo que ir a Samaria, tengo que ir a Betania. No podía partirse en tantos. Estaba limitado. El Padre es mayor que yo. Dios es Espíritu y el Espíritu de Dios lo llena todo. Y si usted lo adora, usted lo puede sentir aquí. Y si está en casa, dice: Señor, oh, necesito tu presencia. Allá en su casa, usted experimenta la presencia de Dios. Porque Él, al que toca la puerta, Él no lo deja fuera. Aleluya. Él lo invita a pasar. Gloria al Señor. Bendito el nombre del Señor. Mire que ahora que fuimos a Vitoria, había tres convenciones: Vitoria, Murcia y Barcelona. Y en las tres convenciones se derramó la presencia de Dios. Gloria al Señor. Y tengo que decirle algo, nos vinimos nosotros por causa de tiempo. El culto se acabó a las 6 de la tarde la predicación. ¿Sabe cuánto tiempo duró la bendición? Hasta las 8 de la noche. Qué bueno que podamos gozar. No pudimos estar allí porque el tiempo nos estaba llamando ya. A las 8 de la noche terminó la bendición. 2 horas de lenguas en el altar. 7 sellados en el Espíritu Santo. No fuimos testigos, nos lo contaron y nos gozamos también. Ahí estuvimos nosotros y experimentamos y sentimos la gloria de Dios. Y por eso creo que eso es verdad. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. A su nombre la gloria. A su nombre la gloria. Esta promesa del derramamiento del Espíritu Santo está en Joel 2:28, que lo quiera anotar, que dice: en aquellos días derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. Joel 2:28, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Y después de esto derramaré mi Espíritu sobre toda carne, aleluya. Ahora, el después de esto, ¿cuándo es? Estamos en ese después de esto. Este es el momento. Este es el momento en que se están cumpliendo esas profecías. Aleluya. Siento algo, siento un impulso. ¿Qué me está pasando? No soy el mismo que era antes. Por más que me hago el fuerte, algo está traspasando mi corazón. Hay algo que me está tocando el corazón. No puedo permanecer indiferente. El Espíritu de Dios me está tocando y me dice: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. A su nombre la gloria. A su nombre la gloria. Por eso todo aquel que tiene el Espíritu de verdad aún se siente en una situación allí, tal vez a veces de incertidumbre, podemos estar tranquilos, aleluya. Porque si el Espíritu de Dios está con nosotros, no tenemos necesidad de nada más. Pero mira, no tienen ni que caerse muertos. Pero tengo uno que es mayor que todas las felicidades que hay. No me importa la felicidad, para mí no lo es el dinero. No son los coches. No es ni la salud. Yo soy feliz cuando me arrodillo a orar y el Señor empieza a acariciar mi cabeza y me dice: ¡Ey, no estás solo! Aleluya. Bendita presencia de Dios. ¿Qué haría la iglesia sin el Espíritu Santo? ¿Qué haríamos usted y yo sin la presencia de Dios? ¿A qué venimos para acá caminando? Señor. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Oh, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Juan 1. Juan 1, versículo 9. Para la gloria del Señor. Juan 1, versículo 9 dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Por eso no le puede recibir, porque no le conoce. Por eso usted no puede recibir el Espíritu Santo si nunca ha venido a la iglesia, si no ha escuchado la palabra. No lo puede recibir porque no le conoce. Hay que acercarse al Señor. ¿Dónde? ¿En la carnicería? ¿En la panadería? No, Señor, Él escogió una casa para poner allí su presencia, y en esta noche su presencia es real y es genuina y está en medio de nosotros. Y si usted quiere, usted le puede sentir, para la gloria del Señor Jesucristo. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. El mundo no le conoció. El mundo lo rechazó y lo sigue rechazando hasta el día de hoy. Vino Israel. Israel no le recibió, el 11. Y luego dice la Escritura: un bálsamo para nuestro espíritu. Oh, aceite de unción para nuestros corazones. El versículo 12 nos habla de una esperanza grande. El versículo 12 nos habla de todo el amor de Dios contenido, listo para ser derramado en aquellos a los que en un principio el Señor no venía. Y yo le invito a cerrar sus ojos por un instante. Y dice la Escritura de la siguiente manera: si usted quiere, lo puede lavar allí. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y después viene uno de los versos más preciosos y esperanzadores para usted y para mí. Mas a todos los que le recibieron, ¿oyeron? Diana, José Luis y Marilyn, aleluya. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre. Yo puedo ser consagrado, si el Señor me lo permite, por su gracia y su misericordia. Pero si mi hijo no lo es, o mi hija, eso no se puede heredar. No son engendrados de sangre. Ni porque haya voluntad de carne, ni porque haya voluntad de varón. Por más que yo le diga a mi hijo: hijo, por favor, por favor, por favor, te lo ruego, te lo suplico. Aleluya. Sino del Espíritu de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Aleluya. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Él es verdad. Él es más verdad de que tú me estás viendo a mí hablarte la palabra esta noche. Antes yo no estoy aquí. Y Él hace rato que se está moviendo en medio de su iglesia. Él es verdad, Él es verdad, Él es verdad. Él es verdad. Uno dijo: yo busco la verdad. Otro dijo: ¿y qué es verdad? Otro dijo: aquel que está sentado en el trono, yo soy el camino, yo soy la verdad. Y yo soy la vida. La mentira te lleva a la condenación. La verdad te vivifica y te da ánimo. para seguir al único y auténtico y verdadero Dios. La mentira te hace esconderte, la mentira te hace decaer el semblante, la mentira te quiere matar, la mentira te quiere hundir, la mentira te quiere engañar, pero Dios vino a romper el yugo. Aleluya. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Proverbios 23:23. Vamos a ver la escritura. Adore al Señor. Aleluya. Proverbios 23:23. Compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Pero antes que todo, muévete en la verdad. Isaías 55:1. Aleluya. Aleluya. Tal vez este mensaje a ti no te esté. Te sea un mensaje más. ¿Será que hay mentira en tu vida? ¿Será que hay mentira en tu vida y te estás confrontando con la verdad? Déjame decirte, qué bueno que te puedas mover en verdad. Y si has pecado en esta noche, tú te puedas arrepentir y decir: Señor, he sido un mentiroso, pero tú eres verdad. Santifícame en tu verdad, tu palabra es verdad. A todos los sedientos. Oh. A todos los sedientos, como el siervo que brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios de verdad, del Dios auténtico y del Dios vivo. Por eso el que no tiene la verdad no tiene ganas de venir a la iglesia. Por eso el que no tiene la verdad, como él es mentiroso, cree que todos los demás son mentirosos, y el león cree que todos son de su condición. Y la Biblia dice: antes sea Dios veraz y todo hombre sea mentiroso, pero en Dios, aleluya, hay verdad. La verdad lo llevó a la muerte. En la verdad encontramos nosotros la vida eterna. Fue por la verdad que él murió. Él no quiere que tú te sientas con emociones. Él lo que quiere es que si tú en esta noche realmente lo quieres adorar, lo hagas en verdad. No finja que lo estás adorando. Tú debes reconocer: Señor, si hay maldad en mí, quítala porque hay un estorbo. Arranca mi maldad, arranca mi pecado. Tú eres verdad y te voy a adorar sinceramente. Bendito nombre del Señor. Adórenlo, adórenlo, adórenlo, adórenlo. Gloria, gloria, gloria, gloria. El Espíritu de verdad, el Espíritu de verdad, el Espíritu de verdad, el Espíritu de verdad, el Espíritu de verdad. Él es el que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es el mismo Espíritu de verdad y tú lo necesitas. No te muevas en la oscuridad, no te muevas en el engaño, no te muevas en el... Seguramente no se darán cuenta. Hay uno que saca a la luz todas las cosas tarde que temprano. Y si escuchas el consejo, reconoce: Señor, me he movido en la oscuridad, me he movido en las tinieblas, he mentido muchas veces, pero tú eres verdad. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Ahora escucha y adóralo en orden. Dice la Escritura que Él es la verdad y la vida. Ya que tienes esta verdad, ¿qué vas a hacer con ella? Sabemos que hay creencias que no están en la verdad, sin embargo ellos creen que están en la verdad porque le repiten tantas veces una mentira que terminan creyendo que ellos están en la verdad. Ahora, ¿qué haremos tú y yo con lo que tenemos? ¿Qué haremos tú y yo con lo que nos ha sido dado? ¡Aleluya! Escucha, joven, ¿qué crees que no es contigo? Tú eres uno de los principales afectados por toda la mentira de Satanás. Los tiene cautivos, los tiene atados, los tiene encadenados porque han creído en la falacia de Satanás. Pero hay poder abundante en el nombre de Jesucristo. Satanás es el padre de la mentira. Por eso vemos a los muchachos todos decaídos, porque escuchan el susurro de Satanás. No hace falta que te consagres, no hace falta que busques de Dios, no hace falta, no hace falta. Y tú te quedas con los brazos cruzados. Déjame decirte que sobre todas esas cosas te juzgará el Señor. Aleluya. ¿Qué vamos a hacer con lo que tenemos? Tú no debes de fijarte límites en cuanto a las cosas de Dios, ni debes de vivir de recuerdos. Me acuerdo, no vivas de recuerdos. Y este es un problema de la iglesia. Creen que recibir el Espíritu Santo, aleluya, en alguna ocasión haber tenido una bendición, lo es todo. Bendito sea el nombre del Señor. Jóvenes que han recibido el Espíritu Santo, jóvenes que han recibido el Espíritu Santo, escuchen en el nombre del Señor. Eso es apenas el principio. Has sido lleno del Espíritu Santo, es apenas el principio. No te cruces de brazos, no te eches a dormir. Alma, muchos bienes tienes. Repósate, duerme, descansa, relájate. Estate con tu móvil todo el día, estate en el Facebook todo el día, estate en el WhatsApp todo el día. No pasa nada, a este Dios no le importa lo que hace. Esa es la mentira del diablo. Oh, pero en esta noche déjame decirte que si no busca el rostro y la presencia de Dios, entonces tú tendrás consecuencia en el día del juicio. Bendito sea el nombre del Señor. Adórelo, adórelo. El Espíritu Santo es el principio de todo. Y me seréis testigo, dice el Señor. Y un testigo no dice mentiras, un testigo dice la verdad. Y los hermanos descuidan y empiezan a descuidar, se empiezan a destruir espiritualmente, empezando por lo espiritual, terminaron en lo carnal, descuidaron la provisión y la bendición espiritual de Dios. Aleluya. Por eso vemos asientos vacíos, escuche. Por eso vemos asientos vacíos. Porque si hubieran creído la verdad completamente, incondicionalmente, caminarían de rodillas con Jesús a cualquier lado. Señor, te seguiré a donde quiera que tú vayas. No importa el hambre, no importa la escasez y no me importa la enfermedad. Si antes entregué mi vida al enemigo, a los vicios, a los deleites, ahora lo que me queda, los latidos que tengo contados, se los voy a dedicar al único y sabio Dios, al que es verdadero y al que no me engaña. Oh. Allá afuera hay mucha comida chatarra y hay mucho cristiano que le pone el dedito a la comida para probar un poquito a ver a qué sabe. Oh, y esa comida, ese plato de lenteja, oh, los cautiva y rápidamente los empieza a llevar para afuera. Y aquí el Señor te tiene una vianda especial, un buen vino, un buen pan. Yo soy el pan que descendió del cielo. Nos dio Moisés a comer el verdadero pan del cielo. Aquel pan mitigaba su hambre. Aquel pan, bueno, su hambre física la mitigaba, pero yo soy el pan que descendió del cielo. Por eso cuando tú comes de Cristo, hay algo adictivo. Cuando tú bebes de su Espíritu Santo, hay algo que no te permite alejarte de Él. Señor, tu palabra es más dulce que la miel y que la que destila del panal. ¿A dónde vamos allá? Atrás de esa puerta está haciendo frío. El mundo está consumiendo a todos los que son suyos. Y a uno que otro hermano lo está cogiendo y le está diciendo cosas al oído. Mira, aquí la cosa está lo más de buena. Y por un tiempo tal vez vas a disfrutar. Pero va a llegar un momento en el cual todo eso será para oprobio y refrán para otro. Porque tu vida será un ejemplo. Y dirán, mira, no hagas como ese hermano. No hagas como esa hermana, pero escuchó la palabra, sí, pero no la creyó, creyó que era mentira y ahora está allá afuera. Bendito sea el Señor, porque todos los que están aquí en esta noche están dentro del plan y la voluntad de Dios. Escucha la palabra, aplícala a tu vida, obedece a tu Dios y tendrás larga vida en este mundo y en el mundo que está por venir, porque la gloria postrera será mejor que la primera. Adórelo. Adórelo. La comida chatarra del mundo y del pecado nos ofrece platos atractivos. Y el día del culto es cuando más te ofrecen esos platos. Por eso a veces el hermano no viene al culto, porque se encontró un plato que pensó que era mejor que la palabra de Dios. No hay mejor comida que esta palabra, que es vida abundante para todo aquel que la cree. Tu palabra nos da vida y nos da esperanza. No hay error ni sombra de variación en tu palabra. Tu palabra me limpia y me purifica. Tu palabra me enseña. Tu palabra me guía. Tu palabra me sana. Tu palabra me consuela. Tu palabra me reconforta. Tu palabra me da de beber. Tu palabra me da esperanza. Tu palabra es verdad. Aquella que sale de tu boca es nutrición para mi corazón. Por eso yo busco la bendición de Dios. Yo no me puedo quedar como estoy. Yo quiero más de su verdad. A su nombre la gloria. Hermanos que comen platos atractivos. Aleluya. Había un restaurante que seguramente usted conocerá, que usted pedía un chaulafán y le ponían tres gambas arriba y se comía esas tres gambas y se le pasaba escarbando el arroz media hora y ya no había más gambas. Bendito sea el nombre del Señor. Así son los platos del mundo, te dan una probadita y te engancha y después no sabes ni cómo salir. Aleluya. Por eso podemos ver hermanos que en un tiempo eran usados por Dios, traían un mensaje de parte de Dios. Porque Dios veía que esa hermana y ese hermano se preocupaban por agradarle a Él. Su prioridad era Dios. Lo primero al levantarse era Dios. Al acostarse era Dios. Su cántico era Dios. Aleluya. Ese era lo primordial en el corazón de ese hermano. Su oración, su búsqueda, la lectura, el testimonio estaba bien cuidado. Hablaba virtud, hablaba bendición, hablaba consejo, autoridad y respaldo de parte de Dios. Pero de repente, ese hermano o esa hermana menguaron espiritualmente. Ya no hay gozo en sus rostros. Sus caras transmiten muerte, transmiten desesperanza, transmiten tristeza, y uno se conduele y no sabe uno cómo acercarse a ellos, porque cualquier palabra los puede lanzar allá afuera. Y hay un dolor en el corazón del pastor, pero hay un dolor más fuerte, increíblemente más fuerte. Un dolor inmenso. Un dolor que desilusiona aquel amor con que Él nos amó desde antes de la fundación del mundo. Un dolor en Cristo cuando ve que un hermano sale por esa puerta y no vuelve más a la iglesia. Cavaron para sí pozos de agua estancada. Empezaron a beber de esa agua y esa agua empezó a formar parásitos. Esa agua empezó a oler fuerte, empezó a heder, y ellos tenían sed y pensaban que con esa agua iban a saciar su sed, y mientras más tomaban de esa agua se sentían más mal espiritualmente, mentalmente, moralmente y físicamente. El agua que uno bebe allá afuera es un agua que te va a condenar. Y el Señor dice: cavaron para sí cisternas de agua empozada y me dejaron a mí, fuente de agua viva. ¡Aleluya! ¡Aleluya! En el último y gran día de la fiesta, el Señor se puso en pie y dijo: el que tenga sed, venga a mí y beba. ¡Aleluya! Llegará un hermano que tal vez lo tenías en alta estima, y ese hermano influenciado por el espíritu de error te dirá: hermano, marchemos, vayamos, aquí no hay nada. Hace tiempo que no creen la verdad. Y si tú en esta noche tienes sed, aquí no hay un pozo estancado. Aquí no hay un pozo estancado de aguas sucias. Aquí hay una fuente. Una fuente que se renueva todos los días. Una fuente de agua que salta para vida eterna. Adórelo, Señor. Adórelo, adórelo, adórelo. Adórelo, tiene libertad para adorarlo. Hace tiempo que no lo sientes. Pídele perdón al Señor. Todos hemos pasado por esa situación. Alguna vez hemos pasado por allí. Hace tiempo que no sientes a Dios. Aleluya. Adore cada quien en orden y adórelo individualmente. Cada quien tiene un motivo por adorarlo. Busque usted su propia causa. Busque su propia causa. Busque su propia causa. Es necesario que usted lo haga así. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. El Espíritu de verdad está aquí entre nosotros. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Necesitas adorar, lo necesitas. Yo lo necesito y tú lo necesitas. Dame beber.